De nuevo aparece una línea entre naturaleza y cultura, y los no civilizados eligen la primera. Ahora sabemos que la vida humana solo fue durante mucho tiempo un estado en el que no se conocían la alienación ni la dominación, sino que aquellos hombres y mujeres recolectores cazadores poseían al menos tanta inteligencia como nosotros. Hubo un tiempo en que los humanos lo compartían todo, pero con la agricultura, la posesión adquirió una importancia absoluta y hoy nuestra especie presume de poseer el mundo. Futuro primitivo. En la mesura en què l'ésser humà es separa de la natura, procura les bases materials de la seva infelicitat. Podem trobar aquesta idea sota diferents plantejaments en pensadors de totes les èpoques. La idea d'un estadi original en què l'humà vivia en l'harmonia amb la natura ha alimentat l'imaginari d'aquells que han sentit la civilització com a aliena, així com també de fonament per la descripció dels elements més instintius de la nostra personalitat com a espècie. Ho descriu molt bé Erich Fromm quan afirma lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza, si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella, y sin embargo, una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella. Una vez arrojado del paraíso, un estado de unidad original con la naturaleza, querubines con espadas flameantes le impiden el paso si trata de regresar. Al llarg d'aquest procés, l'humà va adquirint consciència de si mateix com a entitat separada, generant un sentiment de solitud i separitat. Aquesta separitat tractarà de ser superada cercant la unió amb els altres humans a través de l'amor o l'amistat, o mitjançant experiències simbòliques com l'amor a Déu, davant la impossibilitat de restablir la proximitat originària amb la natura. Contrari a aquesta idea, seria el mite profundament arrelat en el subconscient occidental que afirma que la nostra és la història de l'elevament moral humà superant la barbàrie presocial. Segons aquests altres discursos, la cultura apareix com l'entorn pròpiament humà. De manera absolutament provocativa, dins del pensament progressista i amb un discurs que desafia les dues idees exposades anteriorment, el nord-americà John Zerzan planteja una revisió total dels fonaments de la nostra societat actual, col·locant la línia al punt més remot de la història humana, el desenvolupament del simbolisme i el llenguatge. Les seves teories s'emmarquen dins les corrents ecologistes més radicals i el discurs anticivilització promogut des d'un sector creixent de l'anarquisme. Una imatge que descriu prou bé el seu pensament és la que ahir mateix comentava en una conferència a la Universitat de Binghamton en referència a la portada de l'edició brasilenya de Futuro Primitivo, la seva principal obra. Una línia de persones ascendeixen a un penya-segat des del qual van caient una darrere l'altra i una d'elles exclama: «Si hem arribat fins aquí, no podem tornar enrere». D'aquesta manera, John Zerzan ridiculitza una idea de progrés moldejada per la ciència que ha empresonat i interrogat la natura mentre la tecnologia l'ha sentenciada i amb ella a la humanitat a treballs forçats. Catástrofe del posmodernismo. Es obvio que el celebrado ideal de individualidad ha sido atacado durante mucho tiempo. De hecho, el propio capitalismo ha llegado al lugar que ocupa a base de celebrar al individuo mientras lo destruía. La presión ha sido tan extrema que el término individuo se ha quedado obsoleto y ha sido reemplazado por el sujeto, que siempre incluye ese matiz de estar sujeto a algo. El sujeto posmoderno, o lo que presumiblemente queda de él, parece ser principalmente una personalidad construida por y para el capital tecnológico. Una personalidad descrita como una red dispersa y descentralizada de conexiones libidinosas, vacía de sustancia ética y de interioridad psíquica, la función efímera del acto de consumo, experiencia mediática, relación sexual o moda. El sujeto está tan constituido como alienado por su entrada en el orden simbólico, principalmente en el lenguaje. La posmodernidad es lo que aparentemente nos queda cuando se ha completado el proceso de la modernización y la naturaleza ha huido definitivamente. El peligro real consiste en no enfrentarse ni al nivel más básico a la alienación ni a la dominación que amenaza con vencer a la naturaleza, lo que queda de naturaleza en el mundo y dentro de nosotros mismos. El narcisismo del consumidor y un qué más da universal señalan el fin de la filosofía como tal y el esbozo de un paisaje de desintegración y decadencia sobre la irradiación de fondo de la parodia, el kitsch y el agotamiento. Fetichismo, el dilema trágico. En el capitalismo, lo hecho es separado del hacer. Esta separación de lo hecho respecto del hacer es el núcleo de una factura múltiple de todos los aspectos de la vida. El fetichismo es un término que se utiliza para describir la ruptura del hacer. La fuerza del concepto reside en que se refiere a un horror insostenible, la autonegación del hacer. La enajenación es la ruptura del hacer característica de la organización capitalista. En el capitalismo, la producción no es solo producción de un objeto, sino producción de un objeto que es extraño al productor. La enajenación del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independientemente. Extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él, que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil. La separación del hacedor de lo hecho es, inevitablemente, la separación del hacer respecto a sí mismo. Y es el trabajador el que produce activamente su propia enajenación. La alienación es la producción de seres humanos dañados, privados de su humanidad. Por esto, el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el trabajo de su producción, le arranca su vida genérica, su real objetividad genérica. Este arrancar al hombre el objeto de su producción lo enajena de su humanidad colectiva, de su vida genérica. Esto implica la fragmentación del sujeto colectivo humano, la enajenación del hombre respecto del hombre. El reconocimiento mutuo se rompe, no solo entre el dominador y el dominado, sino entre los trabajadores mismos. La mercancía es un objeto producido por nosotros, pero situado fuera de nosotros. La mercancía es el punto de fractura del flujo social del hacer. El reconocimiento mutuo se separa de los productores y se transfiere a sus productos. Lo que se reconoce socialmente en el proceso de intercambio es el producto. El reconocimiento del hacer se expresa como el valor del producto. Ahora es el precio lo que proporciona validación social al hacer de la persona. Es el dinero el que dice si lo que hace es socialmente útil. El fetichismo de la mercancía es, por consiguiente, la penetración del poder sobre capitalista en el núcleo de nuestro ser, en todos nuestros modos de pensar, en todas nuestras relaciones con las otras personas. En el capitalismo existe una inversión de la relación entre las personas y las cosas, entre el sujeto y el objeto. Las cosas, el dinero, el capital, las máquinas se convierten en sujetos de la sociedad. Las personas, los trabajadores, se convierten en objetos. Las relaciones sociales no son solo en forma aparente, sino realmente relaciones entre cosas, entre el dinero y el Estado, entre tu dinero y el mío, mientras que se priva a los seres humanos de su socialidad. Se les transforma en individuos, el complemento necesario del intercambio de mercancías. El fetichismo es el problema teórico central que enfrenta cualquier teoría de la revolución. Cualquier pensamiento o práctica que apunte a la emancipación de la humanidad respecto de la deshumanización del capitalismo se dirige necesariamente contra el fetichismo. La dimensión oculta en la construcción del mundo simbólico es el tiempo. La vida no reprimida no está dentro del tiempo histórico, lo cual nos recuerda que el tiempo materializado no es algo inherente a la realidad, sino una imposición cultural sobre dicha realidad. A medida que progresa esta dimensión elemental de la cultura simbólica, lo hace igualmente la alienación de lo natural. La manipulación de lo simbólico es el auténtico cometido de la cultura. Esta exitosa adaptación nos ha traído la alienación y la destrucción de la naturaleza. La invención del ritual en el Paleolítico podría haber sido la primera piedra en el gran ímpetu expansivo de la estructura cultural. El ritual ha ido desempeñando un papel fundamental y pivotante en el despliegue arrollador de estructuras simbólicas y sociales que acompañó a la llegada de la mediación cultural. El ritual era esencial como medio para conseguir y consolidar la cohesión social. Los rituales totémicos, por ejemplo, reforzaban la unidad del clan. En el ritual, como ordenación cultural de lo salvaje, se aprecia ya cierta domesticación o dominación de la naturaleza. Para ser más precisos, la dominación de lo salvaje arranca con la primera caza sistemática de grandes mamíferos, actividad donde el ritual jugaba un papel esencial. El ritual como práctica chamánica puede considerarse una regresión desde ese estado de los pobladores prehistóricos en el que todos compartían una conciencia que hoy calificaríamos de extrasensorial. Cuando el especialista reclama el acceso exclusivo a esa altura perceptual de percepción que una vez fue común, se facilita y se acrecientan los pasos hacia la división del trabajo. El camino de vuelta a la felicidad a través del ritual es un tema mítico casi universal que promete la disolución del tiempo mesurable entre otros disfrutes. En este aspecto, el ritual revela una ausencia que pretende recubrir en falso, al igual que el total de la cultura simbólica. La aparición de la cultura simbólica, con su inherente voluntad de manipulación y control, dio paso muy pronto a la domesticación de la naturaleza, después de 2 millones de años de vida humana dentro de los límites de la naturaleza, en equilibrio con otras especies salvajes, la agricultura cambió nuestro estilo de vida, nuestro camino adaptativo, como nunca hasta entonces. Nunca antes se había producido un cambio tan extremo ni tan total en una especie. ahora sabemos que la vida humana no solo fue durante mucho tiempo un estado en el que no se conocían la alienación ni la dominación, sino que aquellos hombres y mujeres recolectores cazadores poseían al menos tanta inteligencia como nosotros. Por lo general, los recolectores cazadores son bilocales y no territoriales, rechazan la agresión y la competitividad, comparten sus recursos de forma altruista, valoran la igualdad y la autonomía personal en un contexto de cooperación de grupo. En las sociedades recolectoras-cazadoras no existe una jerarquía estricta entre las especies, humana y no humana, y las relaciones entre los forrajeros son asimismo no jerárquicas. El hombre no domesticado entiende a los animales que caza como iguales. Conformidad, repetición y regularidad fueron las claves del triunfo de la civilización que reemplazó a la espontaneidad, la magia y el descubrimiento propios del estado preagrícola humano, que durante mucho tiempo había permanecido intacto. La agricultura posibilitó un enorme incremento en la división del trabajo, estableció los cimientos materiales de la jerarquía social e inició la destrucción ambiental. Los sacerdotes, los reyes, la esclavitud, la desigualdad sexual y la guerra son algunas de sus consecuencias concretas más inmediatas. Otra consecuencia directa fue la invención de los números, que no eran necesarios antes de la propiedad de cultivos, animales y tierra, característica propia de la agricultura. El desarrollo de la numeración provocó una mayor urgencia por establecer un dominio absoluto sobre la naturaleza. También se precisaba de la escritura para la domesticación, para las primeras transacciones de negocios y para la primera administración pública. La función primaria de la comunicación escrita era facilitar la explotación y la dominación. Sin ella no sería posible ciudades ni imperios. Son extremadamente raros en la literatura etnográfica los casos de luchas territoriales entre recolectores, cazadores. Las fronteras de los Kung son vagas y no están definidas. Los territorios Pandaram se solapan y los individuos circulan por donde les apetece. Los Hazda se mueven libremente por las diferentes regiones. Las fronteras y su traspaso tienen poca o ninguna importancia para los Mbuti, y los aborígenes australianos rechazan las demarcaciones territoriales y las jerarquías sociales. Los bosquimanos no tienen sentido de la posesión, no hacían una distinción clara entre los recursos del entorno natural y los bienes de la sociedad. De nuevo, aparece una línea entre naturaleza y cultura, y los no civilizados eligen la primera. Muchos recolectores cazadores podrían llevar todo lo que utilizan en una sola mano y mueren con poco más de lo que tenían cuando llegaron al mundo. Hubo un tiempo en que los humanos lo compartían todo. Con la agricultura, la posesión adquirió una importancia absoluta y hoy nuestra especie presume de poseer el mundo. Sería imposible e incluso indeseable definir un mundo no alienado, pero creo que podemos y debemos intentar descubrir el falso mundo de hoy y cómo llegamos hasta aquí. Provenimos de un lugar de magia, entendimiento y plenitud, y hemos tomado un camino monstruoso que nos ha llevado al vacío de la doctrina del progreso, arrastrados por la cultura simbólica y la división del trabajo. Vacía y alienante, la lógica de la domesticación, con su exigencia de controlarlo todo, nos muestra ahora la ruina de la civilización que pudre todo lo demás. Asumir la inferioridad de la naturaleza capacita la dominación por parte de los sistemas culturales, que pronto harán de la Tierra un lugar inhabitable. La posmodernidad nos dice que una sociedad sin relaciones de poder no es más que una abstracción, mentira, a menos que aceptemos la muerte de la naturaleza y renunciemos a lo que una vez fuimos y podemos encontrar de nuevo. Los Mbuti danzaban casi como si hicieran el amor con el bosque, en el corazón mismo de una vida de iguales que no es ninguna abstracción, que lucha por su continuidad. Ellos estaban bailando con el bosque, bailando con la luna. Malestar en el tiempo. A muchos se les ha ocurrido que nociones como pasado, presente y futuro pertenecen más a la lingüística que a la física. Antes del tiempo y la civilización, eran las propias actividades humanas las que servían como puntos de referencia. La naturaleza aportaba las señales necesarias con absoluta independencia del tiempo. Es más, las comunidades prelingüísticas, o sea, las llamadas primitivas, lejos de ser subracionales, bien pudieron estar dotadas de unas mentes capaces de funcionar en planos de racionalidad más elevados y complejos que los que maneja el hombre civilizado. Nuestra experiencia en este mundo está sometida a una omnipresente presión para que seamos representaciones, para que nos degrademos casi inconscientemente a la condición de símbolos y medidas. El tiempo es lo que impide que la luz nos alcance. Los acontecimientos simbólicos dentro de este proceso van estrangulando, imperturbables, nuestro deseo instintivo. Esta represión alimentará la sensación del desdoblamiento del tiempo. La inmediatez cede el paso a las mediaciones. La primera de todas, el lenguaje, que posibilita la existencia de la historia. Podemos continuar pasivamente por el camino de la domesticación y la destrucción absolutas, o bien podemos girar en dirección a una revuelta optimista, apasionada y salvaje que aspira a bailar sobre las ruinas de los relojes, los ordenadores y esa degradación de la imaginación y de la voluntad llamada trabajo. ¿Acaso podemos justificar nuestra vida con algo menos que esta política de rabia y sueños? Oh, na, na, na. Oh, oh, oh. primitivismo e historia. La crítica salvaje de la civilización ha de interesar a quienes crean que los fines humanos, la libertad y la felicidad, solamente se consigan con el desmantelamiento de la producción, la desurbanización y la vida en comunidad. Sin embargo, no podemos pasar por alto el peligro que conlleva una formulación errónea del problema con la elevación de la naturaleza a principio máximo. Por ejemplo, naturaleza igual a anarquía, pues convertiría a esta en una arma contra el pensamiento y contra la libertad. La abdicación del espíritu humano en pro de la naturaleza o la reducción del hombre a pura naturaleza implicaría una degradación del pensamiento hacia formas irracionales. Proclamar la superioridad del hombre primitivo, situando el paraíso en el paleolítico y el pecado original en la aparición del lenguaje simbólico, como hace John Cerzan en Futuro Primitivo, tampoco contribuirá a clarificar el problema, pues ni las raíces de la infelicidad humana están en el lenguaje, ni ésta se cura con un retorno a etapas arcaicas. La naturaleza no es depositaria de la verdad, solo del lado salvaje, y la civilización no es simplemente el lugar de la mentira, es el de la historia. Ambas se hallan sometidas al poder independiente de la economía, por lo que ya una forma parte de la otra. Desposeído, separado de sus obras, sumergido en la alienación, al hombre le es ajena la civilización tanto como la naturaleza, pero la primera es su campo de batalla. Haciendo suya esta, hará suya la otra. Por consiguiente, no se trata de que el hombre escape de la civilización, sino de que la civilización no se le escape al hombre. La naturaleza recuperará sus fueros solo cuando el hombre sea libre, y será libre solo cuando controle su obra, o sea, cuando los poderes creados por él, e independientes de él, el Estado, la economía, etcétera, sean destruidos. Y puede interesar saber que las sociedades primitivas eran sociedades sin economía y sin Estado, porque no permitían forma alguna de poder separado, ya que ni siquiera se podían concebir en su seno los deseos de riqueza, de poder o de sumisión. Doncs aquesta ha sigut la radiodifusió de Futuro Primitivo, aquest llibre de John Cerzan, i també d'altres autors que ara us concretaré. Això ha sigut el tercer monogràfic de Nodes de la corneta de Contrabanda FM. Bueno, per ordre cronològic de lectura, he començat amb l'article John Cerzan i les tesis primitivistes de retorn a la natura, escrit per Carlos Jové Buxeda i publicat a la revista De Tourner del 2009. La majoria de lectures que he fet corresponen a Futuro Primitivo que va ser publicat a l'any 1994 per John Cerzan. I l'edició que he llegit és de Numa Editorial, del 2001, amb traducció d'Hipólito Patton. Els capítols que he llegit són La catàstrofe del postmodernismo, Futuro primitivo i Diccionario nihilista. Un altre llibre que també he utilitzat en aquesta radiodifusió ha sigut Cambiar el mundo sin tomar el poder, de John Holloway, publicat el 2002. Ediciones El Viejo Topo també el va publicar el mateix any, el 2002, amb una traducció de Marcela Zangaro. I avui he llegit el capítol Fetichismo, el dilema trágico. I al final, per contrarrestar una mica pues, les tesis de John Cerzan, he llegit també al final d'una conferència, bueno, d'un text de Miguel Amorós, que em penso que és del 2005, titulada Primitivismo e Historia. Bueno, haig de dir també que John Cerzan, en el seu llibre Futuro Primitivo, cita a moltíssims autors i pues, recupera moltes frases, molts missatges de moltíssims autors diferents que surten doncs, al peu de pàgina, com és habitual, amb els apunts de peu de pàgina, i que durant aquesta lectura no he anomenat per agilitzar la lectura, però que al blog de la Corneta trobareu en els documents PDFs que adjuntaré i en les etiquetes de l'entrada corresponent a aquest programa doncs els noms d'aquests autors per qui estigui interessat. Doncs aquest ha sigut el tercer monogràfic de Nodes que fa la Corneta de Contraband FM, i això ho hem fet en directe avui dimarts 2 de juliol del 2013 en el programa número 25 de la Corneta. I la setmana que ve, si tot va bé, farem el segon monogràfic de Guatemala, Entre la vida i la mort. Doncs res més per part meva avui. Us deixo amb una mica de música i ens escoltem el proper dimarts aquí a la sintonia de Contraband FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet a contrabanda.org. Gràcies per acompanyar-nos i fins aviat.